Estamos en un nuevo programa Evade Noticias de los días lunes aquí en la Radio Placeres en el 87.7 FM para Valparaíso y radioplaceres.cl, y estamos con un compañero comunicador, un periodista que está en otro lado bastante lejano de este Chile. De hecho, estamos como a 9 o 10 horas por lo que comentaba. Estamos con Bruno Sommer, con quien conversaremos a partir de una red de comunicación que se está ahí generando. ¿Cómo está, compañero? Bien, compa René, gracias por la llamada, por la conversación y por estar aquí en Radio Placeres y en tu programa hoy en día. Estamos harto lejos, son siete horas de diferencia que estamos. Yo estoy aquí en Kiev ahora, viviendo hace un tiempo, Ucrania, que fue parte, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, y aquí estoy viviendo y hace como más o menos van a ser casi 3 años. Mira tú, ¿ah? Dígame. No, usted, hermano, bueno, me imagino cómo va la radio, cómo están todos allá, cómo está Valparaíso. Yo sé lo que está pasando ahora en Chile, bueno, en todo el mundo. Aquí también nos está sucediendo lo mismo. Están preocupados por ello. Estoy preocupado igual por lo que está pasando allá. Me imagino que no, que escuché que iban a dar cuarentena ahora total y que, bueno, el presidente se ha negado a darla, pero ¿es cierto? ¿La dan? ¿No la dan? La dieron para la mayoría de las comunas de la región metropolitana nomás. Son 38 las comunas de la región metropolitana y algunas otras ciudades en particular. Usan el concepto de cuarentena dinámica para no afectar mucho la economía, porque hay que considerar que en Chile la pandemia atraviesa justo un momento histórico de revuelta popular por el agobio de la desigualdad, la precariedad y la corrupción. Entonces, esta pandemia lo único que hace es como demostrar o afirmar los fundamentos de la revuelta que está atrás del 18 de octubre finalmente, porque es la precariedad en el sistema de salud. Estamos a mediados de otoño y ya se ve casi un colapso del sistema de salud sin todavía vivir los meses de invierno. Entonces se ve la precariedad en la cesantía, en la vuelta de las ollas comunes, de la solidaridad de las comunidades, de las organizaciones y articulaciones territoriales, en fin. Lo que ha pasado es que se han evidenciado más las desigualdades con este tema de la pandemia. Yo creo que no solo en Chile, sino en los distintos lugares del planeta, donde finalmente este capitalismo, esta hiperacumulación, como nunca antes había visto la historia de la humanidad, que un 1% de la población acapara grandes sumas y capitales de dinero, las desigualdades se han acrecentado tanto. Y claro, el problema económico que va a traer en medio todo esto de la pandemia, porque ya han empezado los despidos, todo ese tipo de artimañas, ¿no es cierto?, que hacen, porque hay gente que va a ganar en esta crisis y quién la va a pagar finalmente esta crisis. De nuevo va a ser el pueblo. Entonces está. Pero yo confío en que el proceso que se venía dando en Chile y que se está dando de articulación y de muchas cosas avance en no sé, el plebiscito de octubre se va a realizar finalmente o no, ¿qué es lo que se habla? Hasta el minuto sí, y parece que el único tema que une a la oposición el oponerse a correr nuevamente el plebiscito. Oiga, estimado, y en este contexto, usted que trabaja en medios de comunicación, que es uno de los fundadores de El Ciudadano, ¿qué rol cumple los medios de comunicación alternativos en todo esto? Cumplen su misión histórica, ¿no es cierto?, de poner los micrófonos, poner las cámaras donde corresponde, que es junto a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las asambleas que se han venido formando al calor de, ¿no es cierto?, del despertar. En el mismo Chile son los medios de comunicación, yo prefiero llamarlos alternativos más que independientes, porque esta es una sociedad tan interdependemos un poquito de todo, ¿no es cierto?, de naturaleza interdependiente finalmente. Prefiero llamarlos alternativos, tienen justamente ese rol también de mostrar de que existe otro mundo posible, que el sistema que hegemónico que instalan, ¿no es cierto?, los otros medios de comunicación que se creen los amos del relato, finalmente, no es el mundo que queremos vivir. Entonces, los medios alternativos, los medios, ¿no es cierto?, contrainformativos, contrahegemónicos, tienen toda esa responsabilidad tan grande de la que estoy comentando y que yo creo que en el proceso chileno de movilización social han sido clave. Así lo ha sido la Radio Placeres, así lo ha sido, ¿no es cierto?, Mapo Express en sus territorios, y así distintos medios de comunicación alternativos que a lo largo de todo Chile cumplen un rol fundamental y que han servido a las luchas también y a las resistencias producto del modelo capitalista y depredador que ha generado una serie de conflictos medioambientales a lo largo de nuestro país. Tampoco lo podemos olvidar, y ahí los medios justamente han jugado un rol importante en la resistencia, en resistir a esos procesos, ¿no es cierto?, extractivos y destructores de nuestro medio ambiente, que finalmente lo único que hacen es repartir las pérdidas. Claro, y también, bueno, tú participaste de la fundación hace más de 10 años de la Red de Medios de los Pueblos, que sigue siendo un soporte comunicacional y articulador bastante importante de distintas plataformas de medios de comunicación alternativos y populares, y ahora también estás desarrollando desde allá, desde Kiev, una red medial. ¿Puedes un poco contarnos esa experiencia, esos objetivos que hay atrás y el trabajo que se persigue con esto? Sí, claro, René, mira, bueno, esto de esta red medial justamente viene inspirada en el trabajo que se ha hecho con la Red de Medios de los Pueblos en Chile, que claro que yo fui parte fundador junto con la misma Radio Placer y distintos otros medios, ¿no es cierto?, que nos fuimos juntando por formato, éramos bien ordenados y todo, y al final comienzan los medios escritos, los medios de radio, los medios que hacían televisión, nos traspasamos experiencias entre los distintos medios, hacíamos pauta conjunta, nos poníamos de acuerdo, pues, esta va a ser la semana, no sé, del agua, o vamos a estar atentos esta semana que viene, el tema es la Asamblea Constituyente, y ese trabajo de red, que es mucho más avanzado el de la Red de Medios de los Pueblos, llegó hasta un nivel que yo lo considero mucho más, red medial es súper naciente. Red Medial lo que ha hecho solamente hasta el momento es hacer como un catastro ya de la mayor cantidad de prensa alternativa, no solo de Chile, sino también de Latinoamérica y del mundo. Ese es el esfuerzo, es como un ampliado de la Red de Medios de los Pueblos de Chile, ¿no es cierto?, y convergiendo de finalmente desde muchos lugares de la tierra donde hay esfuerzo de medios alternativos que justamente se encuentran de cierta forma a veces invisibilizados por el mismo sistema, pero que cuando trabajan en conjunto se visibilizan mucho más. Ese es el trabajo, es la fuerza de trabajar finalmente en red, cuando no es solamente un medio de comunicación siendo un mensaje, sino son varios medios que decían, ok, hoy día vamos a hacer cadena por la necesidad y el derecho a una educación pública y gratuita, y salíamos todos juntos, ¿no es cierto?, a hacer transmisiones a distintos lados. Entonces, ese trabajo que hicimos con la red dentro de un espacio territorial que es Chile, a mí me gustaría que ojalá sucediera así a nivel, no sé, latinoamericano, a nivel, ¿por qué no a nivel mundial? Entonces se partió haciendo un catastro de estos medios de comunicación, ¿ya? Con algunos hay comunicación de ya compartir contenidos y eso, pero no con todos. Es decir, acuerdos políticos entre los distintos, todos los medios de comunicación que están hoy día funcionando sobre la red medial no existen. Uno de los pasos necesarios es avanzar hacia un encuentro de ellos, por ejemplo, ¿ya? O a canales de comunicación entre los distintos medios que hoy día están funcionando en red medial. ¿Y qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que ves en red medial? Primero, red medial te muestra los medios de comunicación que están más cercanos a tu territorio alternativo, es decir, en el caso, si la visita es de Chile, primero va a mostrar los de Chile, ¿ya? Y luego una serie de medios internacionales. Hay como una especie de georreferenciación un poco. Sí, exacto. Existe georreferenciación donde finalmente si la visita, por ejemplo, no sé, ya voy a poner el caso, viene de Palestina, van a cargar primero, ¿no es cierto?, los medios palestinos ahí, si la noticia viene, no sé, de Saharaui, de África, van a cargar primero los medios Saharaui. Si la noticia viene de, no sé, Barcelona, los de Barcelona, de España, los de España. Y así van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, primero, y después te muestran los medios internacionales. Pero, como yo digo, mira, los medios alternativos para mí, y por eso aquí en esta red está un poco de esa manera conformada, hay medios que incluso son más grandes que nosotros, ¿cachai? Es más grande, no sé, que el mismo Ciudadano como medio. Pero para nosotros es considerado un medio alternativo por la visión que tiene del mundo y de cómo informa. Y por ejemplo, para el desarrollo de esta red hicimos acuerdos interesantes con medios grandes, por ejemplo, como con la gente de Sputnik de Moscú, ¿ya? Ellos también son parte de la red, y así hay también medios, por ejemplo, no sé, de Alemania. En Francia han nacido unos medios muy interesantes también, en el tiempo de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, no los de Chile, dejemos eso en claro, sino del chaleco amarillo francés, y se formaron varios medios ahí interesantes. Entonces, la idea es esa, como tener una plataforma que sirva para visibilizarnos en conjunto, pero a la vez que en un segundo paso, en un segundo objetivo, se transforma en una herramienta de diálogo también entre los distintos medios, ¿ya? Y que se puedan establecer acuerdos, que se agendas colaborativas, encuentros, no sé, traspaso de educación entre los distintos mismos medios que también forman la red, ¿por qué no? Eso es, y mira, y en este tiempo, a la fecha, por ejemplo, ya vamos cerca de 200 medios. La meta es llegar a ser 1000 medios de aquí a un año más. Buenísimo, ¿ya? 200 medios de todo el mundo. Sí, sí, son 200 medios a la fecha, y bueno, todas las semanas va avanzando, creciendo. Los países, por ejemplo, donde ya hay medios de Italia, hay medios de, bueno, de misma Francia, de Palestina, de hay medios de África, hay medios de distintas, y bueno, y de Latinoamérica, de casi todos los países, de Argentina. En Argentina me ha llamado fuertemente la impresión del desarrollo de los medios independientes alternativos. Hay una cantidad, pero enorme. Bueno, y Chile también, te lo tengo que decir, Chile es un ejemplo de desarrollo de comunicación alternativa independiente. Es que con los medios masivos como son, son tan uniformes en su lectura. Imagínate que lo más revolucionario para mucha gente, que incluso quitó el avisaje, es CNN y Chilevisión. Claro, eso es como lo más open mind. Claro, claro. De los medios chilenos. Sí, no, es cierto. Porque, es una locura. Porque finalmente las principales señales las tienen ellos. Nosotros, mira, en el momento que con el Ciudadano les logramos hacer la pelea, un reto, ¿ah? Fue más o menos como en el 2017, 2018, que nosotros hacíamos a través del trabajo de redes sociales y todo, logramos ser el medio más leído del país en un periodo, ¿cachai? Y eso lo ocultó el Mercurio, lo ocultó la Tercera, obviamente nadie dijo nada, la industria de medios en general no dijo nada, porque ¿cómo iban a decir algo bueno del Ciudadano? El Ciudadano no existe para todos esos medios, como nosotros no existimos, como no, es como el no reconocimiento, ¿no es cierto? Ni siquiera de que tengan un discurso, nada, es como el no reconocer no las demandas históricas finalmente de los pueblos de Chile, hasta las calles. No, por ejemplo, nosotros medíamos, hacíamos un análisis una vez de contenido que no se llevó así a todo a fondo, pero sí se revisaron unos periodos de prensa de cómo, por ejemplo, la Tercera y el Mercurio omitían al principio decir la palabra nueva constitución, ni siquiera nueva constitución, después asamblea constituyente. ¿Cuánto se demoraron en siquiera escribirla? Porque no querían ni escribirla, no querían que apareciera. Claro, es que si no está en el relato y en el lenguaje, no existe. Eso también es clave, eso también es clave. Como medios de claro comunicación. Yo creo que en el relato, justamente los medios alternativos independientes en Chile han hecho un trabajo enorme, y en ese sentido también, porque justamente se ha comunicado, ¿no es cierto?, todo el relato que nace y que está vivo finalmente, ¿no es cierto?, en las asambleas ciudadanas, que está ahí cuando los vecinos se reúnen, se organizan, toman decisiones y finalmente tienen su acuerdo. Por ejemplo, no sé, a ver, tantas cosas, pues, por ejemplo, el terminar con la AFP, ¿sí?, que se ha luchado tanto también por eso y que hay un movimiento social fuerte por eso. Claro, sí, pues hay varios temas ahí. Sí, son tantas las luchas, ¿no es cierto?, que estos otros medios no están ni ahí con que sean ganadas, en el fondo, y ojalá que todas esas luchas pierdan. Entonces nosotros trabajamos al revés, pues, ¿no? Nuestro trabajo es para que todas esas luchas ganen. Sí, pues son los mismos dueños finalmente, pues los controladores de Mega, del canal de Luxit, son los que reciben plata de la AFP, los que funcionan con extractivismo, con precarización, en fin. Todo. Y en Chile es extremo, porque en Chile hay algo que sucede que está prohibido en muchos países, que es que los dueños de la banca sean dueños de medios. Y en Chile la mayoría, o sea, no todos, pero sí muchos, están asociados, o sea, desde el Mercurio históricamente con la banca Edwards como medio, en la Tercera con Sayé, que también es un banquero, los dueños de Megavisión, que creo que son Falabella, y que Falabella finalmente también es un banco, Luxit, Banco Chile, Luxit Banco, Banco Chile y Canal 13. Entonces no, es totalmente cierto lo que dice, y en Chile es extremo. Oye, estimado, si hay algún medio que esté escuchando, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para poder ser parte de esta red? ¿Cuáles son los pasos que se tendrían que seguir? Mira, un paso a seguir es a través de la red de medios de los pueblos. De hecho, ahí ya algunos medios han escrito y han sido agregados a la red. Y lo otro también es directamente la misma página de Red Medial, que es redmedial.com. Redmedial.com, y ahí el mail es contacto@redmedial. Entonces nos escriben, se va a visitar el medio, no va a ser quizás el mismo día, pero sí dentro del plazo de una semana se va a revisar el medio, se va a ver que esté funcionando todo. Es clave que los medios tengan bien armado su RSS, eso es clave, porque si no, RSS es el sistema que permite la, entre comillas, podemos decirle la radiodifusión, ya que estamos en radio, pero la radiodifusión del texto a través de la internet. Entonces, eso es importante, que los medios, y un proceso que tenemos que hacer los medios justamente es tener nuestros canales de RSS bien hechos, porque la red en sí, que ha venido haciendo el internet, ya pasó esa red, ¿cómo le llamaban? Neutral, ¿no es cierto? Se acabó la internet neutral, donde tú podías acceder libremente a un contenido y todo. No, ahora está todo, como por decirlo, a ver, como somos, está filtrado, está filtrado, y existe algo que algunos pueden decir como la dictadura del algoritmo. Existen algoritmos finalmente que están controlando, y sobre todo dentro de redes sociales, donde están funcionando hoy día las personas, donde están navegando la gente. Y ahí hay una dictadura del algoritmo, de qué es lo que se muestra más, de qué es lo que se ve más. Claro. Redmedial.com. Bien, estoy anotando. Medial.com. Y bueno, los esfuerzos, como decía, claro, en esta primera etapa es claro, es avanzar en la sistematización y el catastro de nuestros contenidos, y en una segunda etapa lo que queremos hacer es finalmente de toda la producción de contenidos que se hace, ¿no es cierto?, distintos lugares del mundo, que nosotros seamos capaces como red de hacer un análisis de contenido en nuestras mismas publicaciones y difusión de esos mismos contenidos. O sea, el contenido que se hace dentro de los medios que integra la red no puede quedar solo ahí, tiene que ir más allá. ¿Me explico? Sí, sí, súper. Y necesario. Sí, es súper necesario ponerlo más allá. Entonces, ahí tiene todo un trabajo, toda una articulación que los mismos medios tienen que hacer a través de sus redes sociales y las distintas redes que hoy día existen. Que en el fondo, cuando nosotros armamos la red de medios de los pueblos, estaban recién partiendo. No había tanta red. Instagram, todas estas cosas, sí, tanta red, ¿no? Sí, pues, sí, pues, súper importante. Y bueno, y apostar justamente como medio alternativo a hacer final, a tener masividad. Si no podemos tener del todo el control que él tiene, bueno, entre todos tenemos que lograr cierta masividad en que logremos romper el cerco informativo esta transmisión. Y para eso, claro, vamos a hacer uso de toda la tecnología y la comunicación que esté a nuestro alcance siempre, porque es finalmente nuestra misión, amplificar ese mensaje. Y las luchas, yo lo veo así estando acá lejos, las luchas de los pueblos son súper parecidas en los distintos lugares del mundo. Son prácticamente... Claro, como que las raíces de las conflictividades y las desigualdades son bastante similares, que tienen que ver con concentración, con capital o mercados por sobre Estado y comunidades, en fin, la privatización de la vida finalmente. Así es, la privatización de la vida y la transnacionalización de cómo esos capitales finalmente tienen cero control. No hay control, o sea, hay control sobre ellos, es muy vago. Y los impuestos que pagan son irrisorios. Terminan comprando las clases políticas de cada país. No se van a instalar y compran clases políticas completas de un país, una cámara, un parlamento. Entonces, ese claramente es un fenómeno mundial. No solo Chile, las distintas naciones. Entonces, obviamente que con eso... yo siento como un hastío también, ¿no? Claro. Hay en algunos lados donde, no sé, quizás los políticos, todos los que estaban haciendo esta maraña, estaban pasando muy piola, ¿sí? Pero en Chile, eso se acabó, el pueblo se ha venido enterando qué es lo que hay detrás de todo este tema. Y quiere acabar con la desigualdad, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando ese relato está... alcanza así la conciencia de los pueblos, de que queremos terminar con la desigualdad, o que queremos hacer esto un poco menos desigual de cómo es. Yo creo que hemos dado un primer paso a avanzar así. Quizás no habíamos hecho todavía transformado el país con una asamblea constituyente, por ejemplo, pero si ya está esa conciencia, yo pienso que hemos dado un gran paso. Tipo, súper. Oiga, estimado, para ir finalizando este interesante contacto, que ojalá que se repita más adelante, más continuamente en el tiempo, para hablar de otros temas, una convocatoria para que los medios alternativos se sumen a esta red medial y se pueda hacer esta fuerza conjunta y colectiva para saltar el cerco comunicacional. Compañeros, la primera invitación, antes de que incluso sumarse a red medial, es que entre los distintos medios de la red se den RT a sus contenidos, se compartan unos a los otros, que no haya sectarismo ni nada entre el medio, sino ayudarse el compañerismo y cooperatividad entre el uno al otro. Y ahora es re fácil con las redes sociales, ni siquiera tienen que tomar el contenido del compañero y ponerlo entero, sino denle RTA, por ejemplo, el contenido del medio amigo. Y así, nada, multiplicar nuestros mensajes más allá. Y en Red Medial, esa red de medios que estaba pensando primero, que hablábamos solo en Chile, van a encontrar más medios amigos. Medios amigos y hermanos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de México, de toda nuestra casi Latinoamérica, que también quiere un relato y que también quiere una transformación social. Ahí van a estar también muchos medios amigos y también medios de distintos otros lugares del mundo. Entonces la idea es que sirva para que sea una red de contacto entre los distintos medios de comunicación que están ahí, y que ustedes también se inscriban si quieren estar ahí, se sumar y todo, para, ¿cómo es que se llama? Finalmente, no, lo que les decía, compartir las experiencias y que nuestros mensajes lleguen más lejos. Así que les dejo esa invitación, vamos juntos a romper el cerco informativo, y a visitar redmedial.com. Y gracias, René, por el espacio, gracias a Radio Placeres. Vamos para arriba, le vamos a ganar a esta pandemia, y los pueblos vamos a retomar el camino que veníamos tomando decisiones Lute, no sé, y va a ganar. Yo espero también que vamos a tener una asamblea constituyente. ¿Y cómo vamos a defender esa asamblea constituyente? Ese es el otro proceso interesante, porque era una conformación y todo, y van a haber poderes que van a venir en contra, yo me imagino, de esa, cuando empecemos a hacer nuestro texto, con cuando el pueblo se arme finalmente. Porque, bueno, todo eso, ahí tenemos una gran tarea también, todos los medios alternativos independientes de Chile, en acompañar este proceso para que esa asamblea constituyente y ese proceso no sea raptado por el capital, una vez más, que finalmente estén representadas ahí nuestras luchas de más, no sé, de 20, 25, 30 años, quizás 40 años de la historia de Chile, y que esas queden reflejadas en el gran texto que logre emanar. Eso yo creo que va a ser nuestro gran desafío, y ahí tenemos una gran tarea todos también, compañeros. Excelente, estimado. Oiga, un abrazote gigantesco a la distancia allá por la Europa del Este, y que siga muy bien, y seguimos en contacto. Ya, pues, hermano René. Asamblea constituyente por cada país del mundo, compañero. Sí. Los pueblos trazan su destino esta vez. Los pueblos trazan su destino esta vez. No puede ser que siga siendo de otra forma. Ya, pues, estimado, ese es el llamado entonces a que los pueblos asuman la conducción de sus destinos. Un abrazote, que esté súper. Gracias, hermano, por el espacio. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, René.